arrancadas para no verlas más. Corté las manos del poeta que me hablaba en otro idioma incomprensible. El río que atraviesa la ciudad golpea contra un muro de hormigón. El río que atraviesa la ciudad golpea contra un muro. Los ojos abiertos todo el día imaginando la ciudad. Está llena en cada calle de fantasmas sin pasado que me miran al pasar. Es lo que pasa en Zaza, está llena de fantasmas, hay ojos donde quiera que vas. Es lo que pasa en Zaza, está llena de fantasmas, hay ojos donde quiera que vas. Y entro en mi pasadizo. Negros son nuestro horizonte, el desierto es nuestro único mar. Los montes negros son nuestro horizonte, el desierto es nuestro único mar.